me hace falta tú, tu corazón. Y es que me hace falta tú, tú, tú, tu corazón. La pena que llevo dentro, en el fondo de mi alma, tan solo por un recuerdo, y es que no encuentro la calma. Como un desierto es mi vida, pero sin sombra ni luz, y en mi cabeza no hay nada desde que me faltas tú. En mi cabeza no hay nada desde que me faltas tú. Me hace falta tu voz, me hace falta tu ser, me hace falta tu sonrisa, me hace falta tu querer. Mira que me vuelvo loco cuando no estás conmigo, será porque no te tengo y yo me muero de a poquito. Y es que me hace falta tú, tu corazón. Y es que me hace falta tú, tu corazón. Y es que me hace falta tú, tu corazón. Y es que me hace falta tú, tú, tú, tu corazón. La pena que llevo dentro, en el fondo de mi alma, tan solo por un recuerdo, y es que no encuentro la calma. Como un desierto es mi vida, pero sin sombra ni luz, y en mi cabeza no hay nada desde que me faltas tú. En mi cabeza no hay nada desde que me faltas tú. Y es que me hace falta tú, tu corazón. Y es que me hace falta tú, tu corazón. Y es que me hace falta tú, tu corazón. Y es que me hace falta tú, tú, tú, tu corazón. Oye, rico. Y es que me hace falta tú, tu corazón. Y es que me hace falta tú, tu corazón. Y es que me hace falta tú, tu corazón. Y es que me hace falta tú, tú, tú, tu corazón. Y es que me hace falta. Puedo dormir si no tengo tu cariño. Si me falta tu sonrisa, me falta todo, amorcito mío. Y es que me hace falta tú, tu corazón. Y es que me hace falta tú.